ahí directamente en San Marcos Sierra, que calculo que debe hacer un poquito más de calor que acá, ¿no? Leda, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Es un otoño muy bello porque tuvimos al fin un poco de agua y quizás sí, es un poquito más cálido, pero está hermoso. Lo que sí, hay mucho sol, es un día hermoso. Bueno, el fin de semana va a estar aún mejor porque la temperatura va a estar linda y vamos a poder disfrutar un poco de estos aperitivos de autor. Es el primer encuentro regional que hacen ahí. Contanos un poquitito cómo va a ser, dónde va a ser, e invitar a los que estamos cerca. Sí, mira, en principio lo que es importante aclarar es que San Marcos es cabecera de un valle nuevo, el Valle del Noroeste, y nos estamos pensando como tal, y pensando qué cosas tenemos, qué cosas sobresalen en nosotros, y pensamos que tenemos muchas hierbas serranas, y que con las hierbas serranas se hacen muchas cosas. Y descubrimos que en el pueblo había muchos productores de bebidas aperitivas, de bebidas relacionadas con el aperitivo, y empezamos a fijarnos un poco en nuestras pertenencias, en nuestras propiedades, y se nos ocurrió desde la Asociación Prestadores de Servicios Turísticos que un encuentro de aperitivos de autor podía ser algo que nos movilice a construir ese espacio. Y bueno, se fue generando, empezamos a trabajar el año pasado para reconocer cuántos productores de aperitivos había en la región y en la provincia, y nos dimos cuenta que tampoco había un evento de esta naturaleza en la provincia de Córdoba. Entonces nos arrimamos a las agencias Córdoba Turismo y Córdoba Cultura para empezar a trabajar el tema, digamos, de manera regional y en todo caso provincial. Y bueno, así fue que se creó, y el 9, 10 y 11 de mayo se va a desarrollar. Es un encuentro que plantea, por supuesto, una forma de pasear y de descansar, porque tenés que venir a San Marcos y quedarte esos 3 días, pero también que te lleves algo de aprendizaje, que te pueda llevar a tu casa un aperitivo que construiste vos mismo con tu manera de degustar, o sea, con tu degustación previa, a ver qué prevalencia de hierbas te interesa, si más tipo Fernet, si más tipo Gancia, si más rojo, si, ¿no?, para qué lado, si más con gin, y además degustar. Va a haber puntos aperitivos, va a haber una feria de productores, va a haber diversos eventos a lo largo de los 3 días que cierran con un recital de Van der Mole. Leda, se vienen haciendo varios encuentros. El otro día fue el primer encuentro del agua, y bueno, el agua también cayó todo ese fin de semana. San Marcos es un lugar que es muy elegido por el turismo local y también por la gente que viene ese fin de semana a pasear, gente de Buenos Aires, de Rosario. ¿Cómo tiene la gente que hacer para poder participar? ¿Hay que inscribirse? Contanos un poquitito esa parte. Sí, hay que inscribirse. Hay varias modalidades. El formato que se eligió es el de los combos. Hay un combo que contempla todo lo que puedas hacer, es decir, todos los talleres, que puedas degustar los 3 días distintos tipos de aperitivos recorriendo los puntos que están incluidos, digamos, que vas con un voucher y te dan el aperitivo. El aperitivo no solamente es bebible, también es comestible, o sea, la palabra aperitivo deviene de una acción que realizó 5 siglos antes de Cristo, quien fue el médico de todo, digamos, Hipócrates, que buscó este formato para curar. Entonces, nosotros quizás pensamos en el aperitivo más ligado al vermú, ¿no?, algo bebible, pero también el aperitivo es algo que te abre el apetito y que es comestible. Entonces va a haber eso, en ese combo va a haber todo eso, más los 3 talleres, más la entrada al recital. Después hay uno un poco más económico, que tiene menos aperitivos puestos en el costo, y después hay uno muy económico de 18.000 pesos, que son solo los talleres, el ingreso a los talleres y al recital de Van der Mole. Por eso te digo, hay diversidad para que quien no puede pagar el combo completo tenga igual la posibilidad de cursar los talleres y escucharlo a Jorge. Bueno, ahí hecha la invitación, estamos hablando con nuestra colega ahí, Leda Berlusconi, que también hace poco tiempo presentó su último libro, que se llama El Che, una historia no contada. Quería que después de la presentación inicial y bueno, la recorrida que hiciste, nos cuentes un poquitito hacia la lejanía, cómo te está yendo con lo del tema del libro, si seguís haciendo presentaciones en otros lugares. Sí, dejo primero un mail para contactarse por el encuentro. Dale. El mail es aprestouraperitivos@gmail.com. Aprestour es el nombre de la asociación, entonces es aprestouraperitivos@gmail.com. Sí, el libro sigue andando. Tengo dos invitaciones para este año. Una ya en Miramar de Ancenusa. Sigo rodando con el libro, por suerte, gracias al interés que genera también un poco el conocimiento de Bolivia. El libro se llama Bolivia, el Che y una historia no contada, y parte de una visión un poco general de la historia de Bolivia, un país que nosotros visualizamos pero no conocemos, un país del que no tenemos mayormente información, solamente miramos como algo multicolor y multicultural en cuanto a sus pueblos originarios, porque hay varios, pero no conocemos su historia política ni su historia económica. Es un país con una solvencia económica muy importante, es un país que hace más de 25 años que no tiene inflación, que tiene producción propia, que se alimenta de su propia producción. Es un país como para conocer, más allá de su estructura de pueblos originarios, ¿no? Digo, como desarrollo político de los últimos, casi te diría, 12.000 años, porque de Tiwanaku para acá, ¿no? O sea, tienen una historia muy, muy, muy interesante. Y bueno, el libro recorre parte de esa historia y obviamente en algún momento de esa historia, a finales de los años 60, se encuentra con el Che, eligiéndolo como un sitio para armar su proyecto. Y en esa búsqueda de historias me encontré con una persona que me contó la razón por la cual el Che fue a Bolivia y que él sostuvo que no fue a hacer la revolución. Entonces, a partir de ahí fue que se construyó este material. Sentí que había que difundirlo, sentí que había que mirar ese último periodo del Che de nuevo y también reconocer un poco nuestro país vecino. Leda, bueno, que siga el libro circulando, porque lo bueno de poder tenerlo, aparte de venderlo, es poder contarlo. Y bueno, suerte en Miramar, suerte el fin de semana, mandale un abrazo desde aquí a Quique y bueno, por más encuentros como este que nos hacen falta. Muchas gracias por este espacio, ojalá los vecinos de Yardino y los oyentes de Minga se puedan sumar en algún momento. Los esperamos a todos, las esperamos a todas. Abrazo grande. Chau, chau.